Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz martes 9 de julio del 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Con actividades culturales culminó la celebración del 45º aniversario de las relaciones diplomáticas China-Venezuela. Masterclass de Salsa Casino se ofrece en Fundación Celar. Biblioteca Nacional cumple 10 años brindando luz a personas con discapacidad visual. Presidente Maduro anunció que Gurdjieff Sriravishankar apoyará diálogo con oposición venezolana. Plan Vuelta a la Patria retorna a 90 connacionales desde Ecuador. México alista estrategia legal para defensa de sus migrantes en Estados Unidos. Cultura al Día. Cultura al Día. Con una nutrida jornada cultural este lunes 8 de julio cerró por todo lo alto la conmemoración del 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó que las cooperaciones entre ambas naciones se basa en la hermandad antiimperialista. Bueno, estamos aquí celebrando varias fechas. Los 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela, los 70 años de la existencia de la República Popular China y los 20 años de la primera visita del comandante Hugo Chávez a la República Popular China. Son hitos que hoy muestran un florecimiento de una relación que es modélica en cuanto al respeto que las ha caracterizado, al respeto por su diversidad cultural, a la complementariedad, la amistad, la cooperación sin lazos imperiales de por medio. Cosa muy importante en el mundo que nos rodea el día de hoy. Estamos muy felices de lo que hemos logrado en estos 45 años, pero lo estaremos más de lo que hemos de lograr en el futuro muy cercano. Se quedará corto el balance de lo logrado hasta ahora frente a la perspectiva, a lo que nos depara el futuro de la relación de hermandad y de cooperación entre China y Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Masterclass de Salsa Casino dictará clases en el hall principal de la Fundación Celar el viernes 12 de julio de 2019 en horario de 6 de la tarde a las 8 de la noche. El evento tiene como finalidad enseñar los principios básicos de la salsa casino, además de ofrecer una actividad física que brinde salud y disfrute para los participantes. Las clases de Salsa Casino tendrán continuidad en los próximos viernes y el ámbito de Masterclass podrá abarcar otros géneros como la salsa, el bolero y el merengue. Los cupos son limitados. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:09. La sala para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional cumple 10 años brindando acceso a la lectura y a la información a personas con esta condición. Este servicio, creado el 9 de julio de 2009, realiza actividades de capacitación para los usuarios y usuarias, además de valerse de las nuevas tecnologías para colocar a disposición de su público más de 350 libros de diversas materias. Somos periodismo. Somos cultura. Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el líder humanitario y embajador de la paz, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. En el Palacio de Miraflores, el primer mandatario indicó que Sri Sri mostró su disposición con sus métodos de meditación para ayudar a Venezuela a llevar adelante la paz. He tenido un encuentro muy bonito, muy aleccionador, muy profundo, muy del alma, con este hombre que es un gurú de la paz, de la meditación, de las verdades, Sri Ravi Shankar. Le agradezco. Hemos estado conversando casi una hora y media, hablando del mundo, hablando de la paz, hablando de la fuerza de la humanidad, de la fuerza de Dios. Le agradezco su visita a Venezuela y su disposición para ayudar con sus métodos de meditación, con su filosofía del arte de vivir, con su capacidad de mediación, ayudar a Venezuela a llevar adelante la paz, a la práctica de la no violencia, ayudar a nuestro país a encontrarnos, reencontrarnos, a tomar el camino de la unión nacional. Hemos hablado mucho de la India, de Venezuela, del mundo, de la humanidad. Extraordinaria y profunda conversación. Y además, bueno, hemos acordado que él nos ayude en toda la medida de sus posibilidades en los procesos de diálogo por la paz. Es un hombre esencialmente de paz. Me insistió mucho en la filosofía de Mahatma Gandhi, de la paz, de la no violencia, del respeto a la diversidad, del encuentro, del reencuentro entre los pueblos. Y bueno, nosotros estamos dedicados a esto, a trabajar por la paz de nuestra patria, por la felicidad de nuestro pueblo, por la unión nacional y la práctica de la no violencia que hace posible que todo se haga, que todo se realice. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que este lunes 8 de julio comenzó el diálogo con la oposición venezolana y la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados, el cual cuenta con 6 puntos de interés nacional. Establecí contactos con el gobierno de Noruega y el gobierno de Noruega hizo lo que ya se conoce, un conjunto de acercamientos. Con su ayuda y apoyo establecimos una agenda de 6 puntos. Debe saber Venezuela, no se dejen engañar por corrientes falsas de opinión. Hay muchas cosas que hay que informar de esa mesa. Esperemos que se informe oficialmente, pero yo puedo adelantar, hay 6 puntos de trabajo. Y en esos 6 puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional. Todos, económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo. Y yo dije la otra vez, y lo he demostrado varias veces, creo en el diálogo. Y en el diálogo todas las partes tienen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones. Lo he demostrado múltiples veces y lo voy a seguir demostrando, porque yo tengo el mandato de millones de venezolanos como presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y es un mandato muy claro. Yo no estoy aquí porque me gané una rifa, o porque me autoproclamé, o porque me puso la embajada gringa. Yo estoy aquí por un voto, por la soberanía nacional, y tengo conciencia de mis responsabilidades. Nacionales. Con 13 minutos. Al menos 90 connacionales retornaron este martes desde Ecuador a través del Plan Vuelta a la Patria. Esta iniciativa, impulsada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, surge en apoyo y solidaridad con los compatriotas que se encuentran en condiciones precarias en otros países y deseen regresar a su tierra natal. Este programa humanista ha permitido que hasta el momento hayan regresado a la nación bolivariana 14.701 venezolanos. Países del Alba. El Estado mexicano alista la estrategia legal para la defensa de los connacionales indocumentados que pudieran ser detenidos en las redadas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. En los 50 consulados de México en Estados Unidos se alista la estrategia legal para la defensa de los mexicanos indocumentados que pudieran ser detenidos en las redadas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Estamos listos y preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos. Y la Secretaría tiene la responsabilidad de coordinarlo. De manera que si se empiezan a dar estas deportaciones, estaremos informando todos los días y si es necesario, pues me voy a Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca amenazó con deportar a 1 millón de personas, incluidos migrantes mexicanos, una comunidad que ha dejado de ser mayoría del otro lado de la frontera, pero que contribuye de manera importante a la economía de su país de origen. Di a conocer que en mayo fue el mes en que más remesas ingresaron al país, 3.200 millones de dólares. Las autoridades mexicanas informaron que continúa el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en distintos puntos fronterizos del país. En el norte, desde finales de 2018 a la fecha, han sido retornados unos 14.000 centroamericanos a territorio mexicano, quienes esperarán de este lado el resultado de su solicitud de asilo en Estados Unidos. 327 ya trabajan de manera formal. Mientras, en el sur, concluyó el despliegue de esta corporación y se mantienen los operativos para desarticular bandas dedicadas al tráfico de personas y la reducción del flujo migratorio, según el acuerdo firmado con Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles a las mercancías mexicanas. Cultura al día. Cultura al día. Con 16 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje María Laura Cano y Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.